Radio Unión 92.2 FM, la voz de las comunidades interculturales. Para ti que llevas el celeste en la sangre y en el corazón. Sintoniza FM Bolívar. Ahora por Radio Unión 92.2 FM. FM Bolívar, el primer programa partidario y oficial del Club Bolívar. Escúchanos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche y en las transmisiones de fútbol del cuadro celeste, de visitante y de local. Síguenos acá en la 92.2 FM Radio Unión, porque somos FM Bolívar, la voz del hincha celeste. ¿Dónde estás, amor? Te espero. Sé que nunca llegarás. Amigo, amigo, amigo de la tristeza soy. Amigo, amigo, buscando un amor yo voy. Mi guitarra también llorando, tiene su modo de cantar. Y con él la voy suplicando un cariño para amar. Amigo, amigo, amigo de la tristeza soy. Amigo, amigo, buscando un amor yo voy. Mi guitarra también llorando, tiene su modo de cantar. Y con ella voy suplicando un cariño para amar. Amigo, amigo, amigo de la tristeza soy. Amigo, amigo, buscando un amor yo voy. La la la la la la la. Soñar cuando quiero emborracharme, no tengo por quién brindar. Amigo, amigo, amigo de la tristeza soy. Amigo, amigo, buscando un amor yo voy. En Radio Unión 92.2 FM, con programas de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana y de 1 a 2 de la tarde, con toda la agenda deportiva y transmisiones de fútbol. División Profesional del Fútbol Boliviano, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. No te pierdas cada jugada con ADN Deportivo. El rugir de las multitudes. Gana cine al instante en Multicine. Por la compra de tu entrada en formato XL, Laser Experience, Cronos, Salas Plus o 4D Emotion, pide tu ticket, raspa y gana y descubre tu premio al instante. Podrías llevarte uno de los siguientes premios: desayunos en la cafetería, combos hexagonales, gift cards y uno de los 15 premios de 15 meses de cine gratis. Los mejores formatos te traen los mejores premios. Participa del 10 de octubre al 15 de noviembre o hasta agotar stock. Multicine La Paz, Santa Cruz y El Alto te esperan para ganar al instante. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Radio Unión 92.2 FM, la voz de las comunidades interculturales.